¿Cuál es la súplica de Al-Kharouf de la mezquita? En el nombre de Dios, la oración y la paz sean sobre el mensajero de Dios. Dios, te pido de tu gracia, oh Dios, protégame de los justos Satanás.